7 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves, muy cerca del fin de semana. Veremos con fines de semana largos. Estamos a tu lado acompañándote con información que es necesaria, ¿no? Recién hablábamos del aumento del precio de la harina, cómo afecta a la panadería, a la compra del criollito, del pan para casa, ¿no? Directamente a nuestro bolsillo, ¿no? Y hay otras cosas que también nos afectan a nivel salud, Cari. A nivel salud, es verdad, lo veníamos hablando ayer con el concejal Mariano Villa, quien presentó un proyecto, ¿no? El Consejo Deliberante, relacionado justamente a la zoonosis y la salud pública, entendiendo como una misma salud, ¿no? La salud animal y humana. Pero para conocer un poquito sobre esta cuestión, ya tenemos a Germán Carol del otro lado de la línea, quien es veterinario de acá de Villa Allende y además es quien está a cargo de la salud animal justamente en el refugio. Buenos días, Germán, te saludamos. Hola, Karina, ¿cómo va? Buen día para usted y para la audiencia. Bueno, Ger, veníamos hablando de este tema que es tan importante, que quizás poco se conoce en la ciudadanía, que tiene que ver con la zoonosis. Sí, tal cual. Yo creo que es una de las deudas históricas que tiene la dirigencia política para con la salud pública, que en Villa Allende vamos a empezar a transitar el resarcimiento de dicha deuda, generando un área de salud animal y zoonosis. Uh-huh. Para justamente administrar un poquito lo que implica la salud animal en sí, por el bienestar animal propiamente dicho, y lo que incumbe a la salud pública en general, que lo podemos traducir a través del término zoonosis, que son enfermedades comunes a hombres y animales. Vale decir, generando sanidad en nuestras mascotas, generamos y promovemos también la salud en las personas. Uh-huh. La zoonosis entonces vendría a ser estas enfermedades que transmiten los animales hacia los humanos. Sí, tal cual. Hay uh-huh. varios tipos de zoonosis, hay definiciones arduas, muchas, pero podemos definirlas sencillamente como enfermedades comunes a hombres y animales. Uh-huh. Me gustaría, si me permitís, dar un ejemplo. Sí, sí. Y a propósito de una actividad que realizamos ayer, que es la vacunación, una campaña de vacunación antirrábica. Uh-huh. Yo creo que la rabia es la zoonosis por antonomasia, es la enfermedad, una de las más letales que afecta a los animales y a las personas, que se puede prevenir fácilmente con una vacuna y que de no haber gestión respecto de la profilaxis contra la rabia, pueden generar grave riesgo a la población, inclusive la muerte. De hecho, hace poquito tuvimos que lamentar el fallecimiento de una persona en Buenos Aires arañada por un gato. Uh-huh. O sea, un acontecimiento de lo más cotidiano, si se quiere, ¿no? La arañó un gato que se denomina feral, un gato silvestre, que contrajo la rabia, seguramente en contacto con algún murciélago, y que a través del arañazo infectó a la persona arañada y, lamentablemente, por no operar medios profilácticos eficientes, terminó falleciendo. Uh-huh. La rabia se puede prevenir sencillamente con una vacuna. Como esas, hay muchas. Las enfermedades que estamos viendo, y si te fijas bien, COVID es una zoonosis también. Uh-huh. Se origina en los animales. Vienen enfermedades emergentes, muchas, y de las enfermedades emergentes, 70-80% son zoonosis. Uh-huh. Quiero decir con esto, separar lo que es la salud veterinaria de la salud humana es una división tan artificial como peligrosa. Uh-huh. A eso queremos apuntar, el proyecto es bien ambicioso, pero queremos apuntar a eso, a trabajar sobre ese costado tan necesario de la prevención, generando esta área que va a empezar a administrar esos temas en la Municipalidad de Villa Allende y esperando en corto plazo generar un corredor sanitario de zoonosis en Sierra Chica. Uh-huh. Sí, algo muy muy importante. Bueno, la rabia quizás es una de las más conocidas, ¿no? Pero sí, ¿qué otras enfermedades quizás la gente no conoce, pero que también está circulando dentro de la población animal y humana también? Sí, por ejemplo, la enfermedad de Lyme o Lyme, de la cual se están detectando muchísimos casos, especialmente en pediatría, transmitida por una garrapata, la garrapata del ciervo rojo, que está acá. La leishmania, una enfermedad muy grave, que se transmite también por un flebótomo, que es una especie de mosquito, que puede ser portada por perros, uh-huh. y que en contacto con, siendo picado por ese flebótomo, es como, quiero decir, como un mosquito, ¿no? Siendo picado por esa especie de mosquito, y después al picar a una persona le puede transmitir el parásito y genera daños en órganos internos muy graves, hasta lesiones deformantes en piel que tienen un tratamiento muy complicado. Hay muchas. Lo de la rabia me interesaba tocarlo puntualmente porque lo que es novedad genera mucho más atención, es mucho más atractivo. La rabia es una enfermedad histórica y me sorprende por ahí hablar con gente. Entiendo, digo, la razón de la ignorancia, no hemos sido los veterinarios ni los estamentos de salud pública lo suficientemente eficaces en comunicarnos, pero la gente considera que la rabia es de otra época, de otra historia. Quiero comentar que anualmente mueren más de 60.000 personas por rabia. Más de 60.000 en el mundo. En el mundo. Te saluda Adrián, Germán. Adrián, buen día. Creo que ya lo recordábamos, pero siempre está es válido hacerlo, ¿no? Hace no tanto también se registraron brotes en el departamento Colón de rabia, puede ser, sí, ¿no? Sí. En Unquillo, en Camilo Pan de Azúcar, estuvimos con un colega, el doctor Aníbal Gómez, tratando de contener el brote, aplicando un control sobre la población de murciélagos, pero hubo brote, hubo muerte de animales por rabia, de hecho. No, sí, es una temática que es actualidad, no es, y muchas veces la importancia, ¿no? Por ahí la gente no se moviliza como debería ser ante las campañas de vacunación, ¿no? Porque acá en Villa Allende he sabido que cada tanto nosotros estamos informando de que se está realizando la campaña de vacunación, pero de repente la población no toma conciencia, ¿no, Germán? No, por eso hablaba por ahí de un déficit. Yo creo que hacer una autocrítica siendo parte del equipo de salud es un buen comienzo para un diagnóstico. Me parece que hemos fracasado en la comunicación, pero no tenemos la afluencia de gente que necesitamos para mantener la salud. Creo yo que tiene dos líneas de trabajo eso. Primero, incorporar la salud veterinaria al grupo al concepto de una salud que es la misma que la de las personas. Y segundo, ratificar la vigencia de la rabia. Pero algo muy importante, Adrián, y permíteme que lo diga, es que de esta gran cantidad de gente que muere anualmente por rabia, el 90% la contraen siendo mordidas por mascotas, la mayoría de las veces sus propias mascotas. Y la gente muere. Si pensamos que con una vacuna que está en un calendario oficial que se provee de manera gratuita, se pueden prevenir todas esas muertes, no tenemos manera de explicarnos el fallecimiento de 70.000, 80.000 personas por año. Es sencilla la profilaxis, es muy sencilla. Estamos fracasando en la comunicación. Las campañas de vacunación antirrábica deben ser masivas. Creo que el término por ahora le queda grande. Necesitamos que la gente vaya más. Claro, sí. Una campaña que también debería inmiscuir a niveles nacionales, ¿no? Acaban de pasar las legislativas y nosotros de repente nos preguntamos cuáles fueron las propuestas de los diputados que ya en diciembre van a tomar esas bancas. Creo que uno de esos temas debería ser esto, ¿no? Totalmente. Atañe a la salud pública. A ver, no quiero establecer comparaciones odiosas, pero me parece que no va en saga al COVID-19 si pensamos en un potencial brote. Claro. Estamos lejos de eso, no estamos cerca, no quiero tampoco generar una situación que, o dar una imagen de una situación que no existe. Pero digo, las zoonosis en general son peligrosas, más que todo con el rol y el vínculo que están teniendo nuestros animales domésticos, todas son peligrosas. La de la rabia tiene esa connotación muy especial. Debería ser parte de la agenda sanitaria. Acá, bueno, gracias a la colaboración de Liliana Guzmán de la Municipalidad, bueno, en realidad de todo el equipo municipal y el concejal Mariano Villa, hemos podido elaborar un proyecto que, si Dios quiere, va a inaugurar el año siguiente, el año próximo, el Área Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, que va a ser el puntapié inicial para lo que yo quiero y espero sea la generación de un corredor sanitario. Es indispensable intercomunicar a los municipios para que la protección sea eficaz. Qué importante, y ojalá que realmente ese proyecto se pueda llevar adelante, más allá de que sea ambicioso. Me parece que también hay que ser ambiciosos con estas cuestiones para poder apuntar a todos lados y a todo lo que tiene que ver con la salud y no simplemente quedarnos con una sola partecita, porque es un tema interdisciplinar, ¿no? En realidad, que atañe no solamente a los veterinarios, sino también a la salud, a la Secretaría de la Salud. Que claro, también tiene que ver con la educación, bueno, sí, tiene que ver con muchos puntos de la sociedad. Hay mucha gente desinteresadamente que trabaja, bueno, está detrás de las mascotas y de los animales callejeros, ¿no? Yo les llamo estos protectores que hay en diferentes localidades, ¿no? Que están, les afecta y les duele que tengamos una salud en nuestras mascotas diferente a la que se tiene por ahí con los seres humanos, ¿no? Lo que es Unquillo, Río Ceballos, hay gente desinteresada que trabaja y bueno, también creo que esa gente es la que empuja para que estas cosas también sucedan. Y me parece que está bueno ambicionar que tengamos un corredor sanitario, sí, con estas políticas, ¿no? Sí, totalmente. No, la invaluable colaboración de proteccionistas, de voluntarios, inclusive a medida que se va adquiriendo información complementaria a la mera vocación, se van afinando los objetivos, se van haciendo más eficientes y más eficaces. Pero sí, yo creo que con medias tintas no logramos nada. La idea es generar algo serio, algo sustentable, que sea política de Estado, que se mantenga más allá de nombres. Y lo de la ambición, me parece que sin eso no podemos ni empezar. Germán, una última pregunta. ¿Todas las enfermedades son prevenibles? Bueno, es una pregunta difícil de responder para mí. Yo creo que muchas de las más importantes son prevenibles. La zoonosis en sí, a ver, para aplicar el término prevención tenemos que analizar las raíces de las enfermedades y es complejo. La globalización, los wet markets, especialmente que se están estableciendo en Asia, la deforestación, los cambios ecosistémicos, todos atentan contra la capacidad preventiva en enfermedades. Sí se pueden prevenir. Lamentablemente es muy vasto y el desarrollo social a veces apunta en la dirección opuesta al desarrollo sanitario o la promoción sanitaria. Pero muchas de las más importantes se pueden prevenir. De hecho, han sido azotes de la humanidad históricamente y eso ha motivado, a través de la historia de la medicina, la generación de herramientas preventivas. Es importantísimo charlar con médicos veterinarios, con médicos para personas respecto de enfermedades emergentes y de costados en la profilaxia, en la prevención de enfermedades que por ahí no atendemos. Por ejemplo, saber que las vacunas contra la rabia son anuales en los animales, saber que si nos muerde un perro, nos muerde un gato, tenemos que ir al médico y tenemos que preguntar por la rabia, porque nos va la vida. No es una mordedura, un hecho insignificante, una nimiedad, no. Tenemos que ir al médico. Esta señora que falleció en Buenos Aires no se activaron los protocolos y falleció por un arañazo de gato. Quiero decir, hay que tomar los recaudos sin entrar en pánico. La última, preguntarte, ¿qué pasa con los animales callejeros? Porque es una población animal que quizás no se puede controlar y que posiblemente tengan estas enfermedades. Sí, bueno, yo creo que es un tema muy importante. Yo creo que sí se pueden controlar. No creo en las soluciones mágicas, no las hay. Somos un municipio no eutanásico. Respetamos la vida como un valor intrínseco. Pero el control viene a largo plazo con otra de las estrategias que un área municipal de zona se puede implementar, que son castraciones. Digamos, complementar las castraciones que se hacen en el ámbito privado de las veterinarias con castraciones que se ofrezcan de manera también masiva, en el tiempo será, pero vamos a empezar en algún momento, para que no haya más perros en la calle. Los que están en la calle hoy, desde la municipalidad, se tratan de controlar, de contener, de castrar, de vacunar. Si algún perro de la calle es problemático, tenemos el refugio, especialmente cuando hay episodios de violencia. Tenemos el refugio para protegerlos, pero la idea es que no los haya. La idea de generar un programa de equilibrio poblacional de perros y gatos, quiero decir que haya tantos perros y gatos como hogares en condiciones de adoptarlos. Germán, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. La verdad que es un tema muy importante que seguramente vamos a seguir tocando y analizando y trabajando, sí, sí, porque, bueno, como bien lo decíamos, es una sola salud, afecta tanto a animales como a los humanos, como a la ciudadanía, y es algo que hay que generar conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy dispuesto, disponible en lo que pueda colaborar. Te pido permiso para una cosita, sí, chiquita en tiempo, pero enorme en beneficio. Respecto de esta situación de equilibrio poblacional, todavía, me da vergüenza decirlo, pero todavía tenemos 43, 44 perros en el refugio que necesitan un hogar. Son perros sanos, son perros buenos, son perros que necesitan ser adoptados. El municipio pone a disposición de la gente todas las herramientas para facilitar la adopción. Yo creo que 43 perros, redondemos en 40, para un municipio como Villa Allende, me parece que nos faltó eficacia en la comunicación también. Tiene que haber por cada 1,000 habitantes de la villa una persona dispuesta a adoptar un perro del refugio. Seguro. Les va a cambiar la vida para bien, como siempre digo, adopta, no compres. El refugio se tiene que acabar y todos los esfuerzos que ponemos en mantener esos perritos que no están idealmente ahí, los podemos aplicar a estrategias preventivas que va a ser mejor para todos. Seguro que sí. Nosotros también lo vamos a estar compartiendo desde los medios de la radio. Por favor. Bueno, Germán, te agradezco nuevamente este contacto y vamos a seguir, por supuesto, profundizando en el tema. Te mandamos un abrazo grande. El agradecido soy yo. Un abrazo a todos. Hasta allí Germán Carol, quien es veterinario de acá de Villa Allende. Bueno, él es veterinario de la clínica San Ignacio, que está acá cerquita de la radio, en Hipólito Yrigoyen 200.